10:47, seguimos en la sintonía de la mañana y, como decíamos, vamos a continuación a quedarnos con actualidad local centrada en el marco cultural. Vamos a hablar de citas que se van a desarrollar en nuestra localidad, pero también vamos a hablar de ubriqueños dedicados al ámbito de la pintura que han cosechado éxito en el exterior. Estamos hablando del pintor ubriqueño Paco Rojas, que recientemente ha acumulado premios, y es por ese motivo por el que vamos a conversar con él durante los próximos minutos. Paco Rojas, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues primero enhorabuena, porque lo cierto es que durante las últimas semanas, desde un tiempo a esta parte, no hacemos más que ver cómo Paco Rojas gana el primer premio aquí, el primer premio en otro lado, el segundo por acá, en fin, recorriendo, ¿no?, parte de la comunidad andaluza y recibiendo además también la recompensa a ese esfuerzo y a la participación en toda esta serie de convocatorias. La más reciente, por entrar en detalle, el concurso de pintura rápida celebrado en Coín el pasado 12 de mayo, donde obtuviste el primer premio, y también el concurso de pintura al aire libre Juan Jurado Lorca en Belén, Málaga, donde igualmente te hiciste con ese primer premio. Especialista o especializándonos quizás en pintura rápida, Paco, o es que esta es la opción que queda, ¿no?, si uno quiere profesionalmente dedicarse al arte. Pues la verdad que sí. Hombre, hay varias vías dentro de la pintura, ¿no? Pero sí es cierto que la pintura rápida te da una vida y te da un camino que no te lo da la pintura de estudio. La pintura de estudio, digamos que es más solitaria y acaba uno, quieras que no, pues haciendo, yo qué sé, un tipo de pintura totalmente diferente. A mí desde siempre me decían que la mejor forma de aprender pinta es del natural, y la pintura rápida te da eso. Y no solamente eso, sino que además el hecho de ir a diferentes pueblos, el compartir con diferentes pintores, el ver diferentes estilos de otros pintores, yo qué sé, es que hay una serie de cosas que hacen que se convierta la pintura rápida como, vamos, ya se ha convertido en mí, ¿no?, en una forma de vida. De todas maneras, decíamos antes que ese éxito, ¿no?, alcanzado participando en los concursos de pintura rápida no es casualidad, sino que responde al trabajo, al esfuerzo y a la especialización también, ¿no?, que experimenta uno cuando participa en este tipo de convocatoria con trabajos que, claro, poco a poco va perfeccionando técnica, estilo, experimentando y produciéndose además también cambios, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es que, hombre, no es fácil. Yo llevo bastante tiempo, y los que me conocen lo saben, que me ha costado mucho adaptarme a meterme en este tren, ¿no? Porque es complicado. Hay que tener muy, muy, muy buena impronta, muy buena mano, muy buen trazo desde el principio. Y claro, los que venimos del estudio, pintar el natural, que nos está cambiando la luz continuamente, pues cuantito que el color ya no es el mismo o la luz no da en el mismo sitio, pues digamos que nos vuelve un poco loco. Entonces, el hecho de estar pintando en pintura rápida, llevo yo creo que ya para 3 años prácticamente. El primer año era una especie de adaptarte, ¿no?, a este ritmo, y de darte cuenta de cuáles son los errores, y de esos mismos errores vas aprendiendo y te vas dando cuenta de hacia dónde quiere llevar tu pintura, va sintetizando, va aprendiendo a manejar el trazo, va a aprendiendo a dominar los colores, incluso anticiparte un poco a la luz, yo qué sé, una serie de cosas que claro, lo único que te lo puede enseñar es pintar del natural. Claro. Prácticamente, ¿eh? ¿Cuántas obras has podido presentar en estos 3 años en concursos de pintura rápida? Estaremos hablando de cientos, ¿no? Sí, yo qué sé. Si el año pasado nada más hice 60 concursos, el año pasado. Aparte de los cuadros que pinté en el estudio, pero me presenté 60 concursos. Gané de esos 60, gané 15. También, independientemente de los 15 que gané, hay ventas, entonces claro, se va convirtiendo, digamos, claro, lo que estoy diciendo, una forma de vida, uh-huh, y en tu trabajo prácticamente, pero además que es que engancha, es que no lo puedes dejar. Claro. se está deseando que lleguen los concursos. O sea, la pintura de estudio ahora ha pasado a un segundo plano, ¿no? Pero sigue estando ahí, no obstante, ¿no? Para Paco Roja, imagino. Claro, porque como decía, hay un vídeo por ahí sobre los concursos de pintura rápida, uno de mis compañeros decía que estos son como pequeños, o sea, como apuntes a pie de calle, pero gigantes. Porque cuando tú haces un apunte, lo haces en una libretita, haces un tamaño pequeñito. Esto se convierte ya en apuntes a tamaño de un metro. Con lo cual tienes que tener una destreza rápida y tener claro las manchas dónde van a ir, las luces dónde van a ir, el dibujo dónde va a ir colocado, la composición, el peso, el equilibrio del cuadro. Todo eso en 3 horas, lo que estoy diciendo, en un apunte. Un apunte de 1 metro por 1 metro. Bueno, en 3 horas... Y hasta en 1 hora, ¿no? Como fue en Coín. Bueno, en Coín no es 1 hora exactamente. Lo que pasa es que sí es cierto, no sé por qué, los concursos de Málaga, la entrega de los cuadros suele ser sobre la 1. Encima, si tú no conoces los pueblos, que es lo que me está pasando a mí, que esto es, a veces en Málaga es la primera vez que iba, o a Coín es la primera vez que iba, sí. Pues si tú tienes que buscar un sitio para ver qué pintar, tú no empiezas a las 9 de la mañana que empieza el concurso, tú empiezas a pintar prácticamente a las 11 o por ahí. Claro. Con lo cual ya te has quitado 1 hora o 2 de encima del concurso. Si encima hay que entregarlo a la 1, pues ya me dirás qué tiempo tienes para pintar. De hecho, yo miro mis cuadros y me da rabia de que se quedan inacabados, ¿no? En el concurso de Ubrique, por ejemplo, me sobra tiempo, acaba a las 4, en otros sitios que se acaba a las 7 de la tarde, ya es demasiado tiempo porque es demasiado pesado para un pintor estar tantas horas, no solo el que está acostumbrado a esto pinta el cuadro prácticamente en 4 horas, creo que es suficiente, pero si tienes que estar hasta las 7 de la tarde y después los premios, tú acabas rendido, eso no miras por el pintor, digamos, ¿no? Pero en Málaga es eso, es rápido, a la 1 y a las 3 están dando los premios ya. Claro. Pero esto también te quita tiempo para preparar la obra, si quiere, ¿no?, que sea un poco más elaborada. Yo creo que no hay... Bueno, elaborar. elaborar. Esto es, no sé, adrenalina. Tú llegas y vas ahí con toda la excitación, buscando el sitio de lo que pintar, buscar algo que te llame la atención, como le digo yo a más de uno. Te cogen por la cabeza, te tiran en medio de un pueblo y mires para donde vives, tú tienes que estar preparado a pintar un cuadro. ¿Sabes? Y sacar, puede estar en un sitio más feo, en un sitio más bonito, pero tú tienes que darle a ese cuadro, digamos, que un aspecto atractivo, con lo cual tu visión tiene que ser algo bonito, atractivo, que llame la atención y se diferencie del resto, ¿no? Entonces, pues sí, pues yo qué sé, es rápido y tiene que ser, pues eso, la adrenalina es lo que te hace pintar rápido. Oye, ¿cuándo empieza, Paco, la temporada de concursos de pintura rápida? Siempre imagino que con el buen tiempo, ¿no? A partir de marzo o así es cuando comienzan, ¿no?, las distintas convocatorias. En enero ya hay concursos. Sí. Lo que pasa es que sí son en el norte. Por ejemplo, el año pasado, este año no he ido, pero el año pasado sí estuve en Guadalajara, en Valencia, que siempre me encuentro allí con Pepe Angulo, precisamente porque vive por Almansa y sus mejores amigos son pintores y son de esa zona. Y entonces ya desde enero ya la gente empieza a ir a los concursos. Sí es cierto que enero, febrero y marzo suele haber 1 o 2 concursos, 3 al mes, pero es a partir de marzo, sobre todo en abril y ahora en mayo, cuando hay concursos por toda España. Claro. Pero por toda España te da tiempo a seleccionar a dónde quieres ir, incluso a hacerte tu propio recorrido. Por ejemplo, si cae en un puente, pues intentas de que en esos 4 días haya concurso pues en un circuito en el que tú coges tu coche y puedas ir a los distintos sitios, dormir por el camino y cuando vuelvas pues hayas pintado 4 cuadros y hayas estado en 4 concursos. Eso hace que tengan más posibilidades de ganar o de venta, ¿no? Claro. Pero que sí, que los concursos empiezan a partir prácticamente de abril, prácticamente es cuando empiezan los concursos por toda España y ya te duran hasta diciembre. Prácticamente. Claro. En julio sí se para un poco más en Andalucía. Será por la calor, supongo. En julio no hay muchos concursos en Andalucía. Y tienes que tirar hacia el norte, que el año pasado estuve yo por toda Ciudad Real y Cuenca. Claro. Bueno, háblanos de las obras, las obras que han obtenido pues ese primer premio en COIN sobre todo el primer premio en Belén Málaga. El de COIN está dotado económicamente con una cuantía importante, 400 euros, pero el de Belén Málaga son 1.000 euros. Esto hay que quitarle el IRPF también, ¿no? Cuando hablamos de los premios siempre... Yo recuerdo que siempre aquí es un aspecto que se matiza, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Ubrique, los premios están sujetos a... Exacto. Y bueno, pues ocurre igual en todas las convocatorias, ¿no? Sí, sí, y todavía no lo he cobrado, ¿no? Claro. Se lo pagan con el tiempo, te van haciendo ingresos y demás. Pero bueno, es así. De todas formas, la gente cuando te ve dice, anda, te estarás forrando, anda, eso. No veas, te estás cogiendo dinerillo. Yo estoy cobrando un sueldo igual que cualquiera. Yo lo que gano es para pagar la casa, la luz, claro, el agua, el gas y comer. No es más, ¿sabes? Si te tienes una racha buena, puedes ganar un poquillo más. Si tienes una racha más bien regular, pues va bastante mal. Porque la pintura no es un sueldo fijo todos los meses. De hecho, a mí en estos años atrás me ha pasado que desde prácticamente diciembre hasta marzo pues no cobran nada. O alguna venta o algún... Entonces yo he tenido que buscarme exposiciones y cursos y hacer cosas para tener algún tipo de ingreso, si no, no podría vivir de la pintura. Pero que no es tan... O sea, sí es cierto que hay unos cracks en este mundo de la pintura rápida, que compañeros míos, que admiro muchísimo, que suelen ganar los premios más gordos a nivel nacional, que a lo mejor son de 3.000, o por ejemplo, ahora es la primera vez que se hace un concurso en Pozo Blanco, y el primer premio es de 5.000 euros. Pero claro... ¿cuánta gente va a ir a ese concurso? Va toda España, se presentarán 200 o 300 personas. Es más complicado. Ahí es muy difícil ganar, ¿entiendes? Que yo no lo descarto, a ver si algún día doy un pelotazo de eso, ¿no? Pero que mi intención es participar, aprender, y si vendo, bien, y si gano ya, mejor. Bueno, eso te iba a decir, hablando de esas obras que presentaste y que ganaron los primeros premios, ¿cómo son? ¿Estás satisfecho con ellas? Estos dos en concreto, de este fin de semana, lo que te he dicho, se me ha quedado corto. Sé que los podía haber mejorado, los podía haber hecho mucho mejor, pero también me di cuenta que estoy en igualdad de condiciones que mis compañeros, claro. Así que todos los cuadros estaban igual. Era un nivel que se notaba que hacía falta una orilla más para acabarlo. Pero bueno, satisfecho sí, porque he ganado. Pero también con lo que es el trabajo, ¿no?, que estás presentando en los concursos, imagino, ¿no? Porque estos son los más recientes, los que corresponden a este mes de mayo, en donde además has obtenido el primer premio, que por eso estamos hablando contigo, pero ha habido otro, por ejemplo, en la segunda posición, mención extraordinaria en Granada, en el de Montefrío, el concurso de pintura rápida Villa de Montefrío, y luego además también tenemos el de Cádiz en Primavera, que ese concurso de pintura rápida fue el tercer premio, pero tiene una categoría quizás bastante importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esto es digno de ver. Cuando vamos ya a los concursos, los pintores, y nos vemos las caras y vemos las obras, nos admiramos unos a otros y nos quedamos flipados del nivelazo que está cogiendo el mundo de la pintura rápida. Además que esto es algo que no hay en ninguna parte del mundo, solamente la hay aquí en España. Yo he llegado al concurso y se han presentado 100 pintores, y te puedo decir que 50 cuadros eran, yo qué sé, unas obras espectaculares. Es que aprendes muchísimo, y encima tienes al pintor ahí para hablar con él, para ver el cuadro, acercarte, preguntarle. Y encima si se te pone al lado, te pones tú al lado de él, ves cómo lo está elaborando el cuadro, es una pasada. Esto no se aprende en ninguna academia. Es como una clase, una clase magistral, ¿no?, durante el concurso. Claro, y fíjate tú, yo en Cádiz estaba pintando al lado de Cristóbal León, que ha ganado el Ubrique ya en 2 segundos, unos cuantos segundos, el primero también lo ha ganado, y pintar con él, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? Y estaba comentando, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? Dale allí, dale aquí. Pues esas cosas, esas cosas no se aprenden en ningún sitio. Claro. En ningún sitio. Vamos, de hecho, el cuadro de Cádiz, que gané el tercer premio, lo pinté junto a él, yo se lo dije, digo, gracias porque me dijo dos colores, dos cosas, dos tonterías que tú no las puedes ver sencillamente porque estás con tanta aceleración que se te tapan. Uh-huh. Igual que él te pregunta a ti cómo ves esto y tú le dices, pues esto sí o esto no, cuatro ojos ven más que dos, ¿no? Entonces, uh-huh, esa colaboración que hay entre pintores en los concursos, pues también es de agradecer y de disfrutar y de aprender, ¿no? Uh-huh. Impera un poco ese ánimo de participar, de en cierto modo competir, porque estáis compitiendo, ¿no?, por un concurso, pero también hay como compañerismo entre vosotros, ¿no? Hay mucho compañerismo, siempre hay la parte negativa de los que se mosquean siempre porque no ganan, o los que se enfadan y, ¿sabes?, y yo qué sé, y los que quieren ganarlo todo, que todos vamos a ganar. Pero bueno, pero en general, la verdad es que sí, y nos gusta muchísimo, hay mucho compañerismo en la pintura. Pero además con todos los pintores de toda España. Yo voy a Valencia, o yo voy a Madrid, o yo voy a cualquier lado, a Galicia, y yo me encuentro con pintores vascos, con pintores, además muchos de ellos súper reconocidos, y estás de tú a tú con todos ellos. Es algo alucinante, ¿no?, convivir de esa manera con gente a la que tú admiras, ¿no? Uh-huh. Oye, Paco, ¿cuáles van a ser los próximos concursos donde vas a concurrir? ¿Hay un calendario por ahí programado, o esto va un poco también quizás sobre la marcha, como tú decías antes, ¿no? Vamos a ver qué me cae un puente, dónde puedo ir y demás, ¿no? Sí. Hombre, yo ya tengo estudiado siempre más o menos con un mes de antelación o con dos semanas, más o menos los concursos. Sí, es cierto que en esta misma semana es donde yo veo dónde voy a ir este fin de semana, ¿no? A mí aquí ahora, el domingo, está Benalmádena, seguramente iré, y hay otro pueblecito de Málaga, pues entonces ya aprovecho que los dos están cerca. No voy a ir a uno a Málaga y el otro a Bilbao, sino intento que en el mismo fin de semana haya dos cerca. Uh-huh. También el 1 de junio, ya aprovecho y os invito a todos los que podáis, es el de Grazalema. Vale. Uh-huh. ¿Sabes? El día 2 hay uno en La Caleta. O sea, ya eso lo voy yo más o menos viendo durante la semana. Pero que sí, que procuro eso. Vamos, que creo que este fin de semana pase eso seguramente. Benalmádena y el otro pueblo de Málaga. Uh-huh. Solo participación ahora mismo centrado en la participación en los concursos de pintura rápida. ¿La pintura de estudio la tienes un poco más aparcada o también entre semana te dedicas a trabajarla? Estoy ahora dando clases ahí en el hogar del jubilado. Ajá. Entonces, no, entre semana estoy más bien ocupado. No me da mucho tiempo de pintar de estudio. Tengo ganas ya de que llegue el verano, dejar un poco de lado a las clases y centrarme, porque me apetece ya hacer una pintura más meditada, más estudiada, y ya no de, como estaba diciendo antes, de que sea un apunte. Yo todo lo que estoy aprendiendo, digamos, que forma parte de mi idioma, mi forma de expresarme es la pintura, y yo tengo muchas cosas que decir. Entonces, necesito el estudio, necesito expresarme a través del estudio. Para mí la pintura de la calle es eso, es mero aprendizaje continuo. Pero claro, todo esto que he aprendido quiero reflejarlo en un cuadro de estudio. No sé exactamente ahora mismo qué hace cuando ya me pare tranquilamente este verano, que ya no tendré que estar dando clases ni nada. Esta semana la tendré entera solamente nada más que para mí, para estar en el estudio. Pintaré algo, no sé, algo que tenga ganas de expresar o de decir o de comunicar. Claro. A ver si llega, claro. Bueno, ¿y próximas exposiciones en proyecto? ¿Hay alguna o desde la última, que fue creo que en otoño del año pasado, no? En Navidad expuse en Nerja, me fue bastante bien, incluso gracias a Nerja estoy trabajando con una galería de Holanda, que de hecho ahora en junio mandaré 3 o 4 cuadros a Holanda para la exposición, y como me está yendo tan bien en la Costa del Sol, pues mi intención es exponer por aquí, abrirme un poquito de campo, porque ya ahí me conocéis. Pero aquí me están conociendo, claro. La verdad, en la Costa del Sol me están conociendo. Entonces, digamos que hay que hacer un poquito de marketing, de publicidad, y abrirte un poquito de camino. Y mi intención es esa, es poner, a ver, no sé, si en un Rincón de la Victoria, en Torre del Mar, en Málaga incluso, no sé, que estos sitios de por aquí, de Remolino, no sé. Uh-huh. Iré viendo, a ver si por lo menos este año pongo un par de exposiciones. Hombre, realmente puede haber más posibilidades, ¿no? Por las vinculaciones que existen en la Costa del Sol, con el turismo que recibe, con las visitas que pueda tener, ¿no? Posibilidades quizás son mayores y sí que puede ser más interesante, ¿no? Exponer también en esta zona. Yo, cuando expuse en Nerja, yo me quedé, alucinado de la cantidad de extranjeros que entraron. Y además, como era la exposición en blanco y negro, no sé, parecía que se sentían como más identificados. Yo qué sé, no sé, le encanta a la gente del norte, a los finlandeses, a los noruegos, no sé, Suiza, todo. Le gustaba mucho el blanco y negro, el carboncillo mezclado con los acrílicos, con los papeles. Y yo flipaba de verlos cómo disfrutaban de los cuadros. Y decía, no me puedo creer que estén viendo un cuadro mío y se tiren, yo qué sé, una hora dando vueltas en la sala. Flipaba. Bueno, pues Paco Roja estará con próximos proyectos en el entorno de la Costa del Sol con exposiciones. Eso en el futuro, porque ahora lo más inmediato es participar en las convocatorias de pintura rápida que se están desarrollando y esperemos, bueno, pues nuevamente y próximamente seguir hablando contigo, conversando contigo de los éxitos alcanzados, ¿no? En esta ocasión, como decíamos, en lo que llevamos del mes de mayo, que es que en realidad no llevamos todavía ni prácticamente la mitad, ¿no? Hemos alcanzado y ya primer premio en Coim, primer premio en Belén Málaga, así que enhorabuena por esa recompensa al trabajo, al esfuerzo y a llevar también, en cierto modo, el nombre de Ubrique a toda esta zona con tu participación en los concursos de pintura y con los éxitos. Además es que una de las cosas que yo me di cuenta, porque esto y además tengo que agradecértelo a todos mis paisanos, el apoyo que yo estoy teniendo por parte de Ubrique es espectacular. Es que yo voy a todos lados y a mí me está animando todo el mundo. Mis propios compañeros de pintura me dicen, joder, ojalá a mí en mi pueblo me trataran como te tratan a ti, ¿sabes? Dice, yo veo que te hacen una publicidad, que te quieren y que te apoyan de una manera. Y a lo mejor hay gente de Almería, de Murcia, ¿no? Que dice, yo pretendo hacer una exposición o gano un premio y parece que le sienta mal y todo a la gente de mi pueblo. Pues yo, ¿sabes? Y yo te lo juro, yo estoy súper agradecido porque es que el apoyo que yo estoy teniendo es abismal. Es que yo estoy súper, súper agradecido a mi pueblo, ¿eh? Uh-huh. Es alucinante como me estáis respaldando y como... Yo qué sé, que te da mucha fuerza, te entra muchas ganas de seguir pintando, la verdad. Hay que alegrarse. Gracias, pueblo. Hay que alegrarse porque además el éxito de los artistas ubriqueños es el éxito de todos los ubriqueños, ¿no? Y nada más que por eso hay que alegrarse, claro que sí. Y aparte que sinceramente hay una cantidad de pintores en nuestro pueblo que no lo hay en ningún lado. Y de genio y de artista y de premio. ¿Sabes? Los míos son menos, que son pintura rápida, pero es que hay otros pintores de Ubrique que han ganado premios muchísimo más gordos. Eso es de admirar el pueblo que tenemos en el mundo de la pintura. Claro que sí. Pues Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por los éxitos alcanzados y a seguir cosechándolo para que nosotros sigamos informando también aquí en Radio Ubrique. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias, muy buenos días. Venga, un beso.